La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Inversión privada. El gobierno regional de Junín emitió la ordenanza 108-2011 que impone compromisos a los inversionistas privados en materia ambiental. La norma establece además que deben promover la sociedad con las comunidades campesinas y nativas, es decir, hacerlas partícipes de las ganancias y cumplir el derecho a la consulta previa conforme el convenio 169. Fraude. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, denunció la falsificación de un acta supuestamente suscrita con las organizaciones indígenas sobre el proceso de la ley forestal y de fauna silvestre, en el que estaría implicado el parlamentario Aníbal Huerta, presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República. La comisión colocó las firmas escaneadas de 11 dirigentes de organizaciones nacionales, a pesar que los términos del acuerdo no estaban consensuados. La principal controversia es que la comisión insiste en que se reconozca los talleres informativos desarrollados hasta la fecha, como parte de un proceso de consulta previa. Día Internacional de la Mujer. Mujeres indígenas de la costa, Ande y Amazonía hicieron diversos pedidos a las autoridades políticas del país, el respeto a sus derechos y una sanción efectiva a quienes las discriminen fueron las principales consignas en la jornada que las movilizó por las calles de la capital. Participaron representantes de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, entre otras entidades nativas. Gladys Vila, presidenta de ONAMIAP, señaló que en los últimos años las mujeres han ganado visibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional, ocupando cargos políticos y conquistando espacios en las organizaciones nativas mixtas. No obstante, existe una agenda en la que urge trabajar para avanzar en la reivindicación de sus derechos. Algunos temas prioritarios son la violencia y discriminación, la participación política, la salud intercultural, una educación intercultural bilingüe, el territorio, la biodiversidad y el cambio climático, y el seguimiento del marco jurídico. Territorio. El pueblo achuar de Datem del Marañón presentará este mes una propuesta de ley al Congreso de la República para solicitar el reconocimiento de su territorio. En la asamblea realizada en la comunidad de Chuintar, en el distrito de Andoas, los dirigentes también acordaron solicitar a los candidatos a la presidencia y a los candidatos al Congreso que suscriban un compromiso de apoyo a su pedido. Elecciones. La Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, y la agencia de noticias Servindi entregaron a los 11 candidatos a la presidencia un cuestionario sobre las políticas públicas que ejecutarían en materia de pueblos indígenas en caso de ser electos. Las preguntas abordan los temas Estado, pueblos indígenas, institucionalidad pública, derechos, consulta previa, decretos de urgencia, educación intercultural bilingüe, pueblos aislados, salud, Amazonía y propuestas en materia de pueblos indígenas. Por su parte, AIDESEP lanzó una pregunta a los candidatos presidenciales. ¿Cumplirán con la deuda histórica de titular más de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas o continuarán con la discriminación estatal? En materia agraria, las organizaciones agrupadas en Conveagro realizarán este 18 de marzo la jornada El Agro Decide Su Voto, en que se espera que los principales candidatos a la presidencia expongan sus propuestas para el sector agrario. Educación intercultural bilingüe. El gobierno regional de Amazonas reconoció como instituciones educativas interculturales bilingües a las instituciones de las comunidades Awajún y Huampis en los niveles de inicial, primaria, secundaria, institutos superiores y universidades. Dicha medida se corresponde con la firma de un acuerdo entre las autoridades regionales y las organizaciones indígenas de Amazonas, para que se atiendan diversos pedidos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Emergencia. El ministro de Cultura Juan Ocio se reunió con el alcalde Juan Maldonado Urquía del distrito de Padre Márquez de Loreto y con el alcalde Jorge Jerguay Quintana de San Martín de Pangoa de Junín para gestionar la declaratoria de emergencia en esas localidades debido a las inundaciones. Con ello, se espera acelerar el envío de ayuda. Revisión de acuerdos. El Congreso de la República revisará el cuestionado acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil. La revisión fue promovida por el colectivo Amazonía e Hidroeléctricas, que integran asociaciones civiles. El acuerdo fue muy criticado por no contar claramente con adecuadas salvaguardas ambientales y sociales y no solventar los beneficios que traería al Perú. Además, la negociación se realizó sin que el país contara con una política nacional energética aprobada. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.